Tremenda actuación la tuya y la del equipo, dos suplementarios, rompiste todos los récords olímpicos de Argentina con los puntos, increíble, Nocioni. La verdad que, ¿qué va a ser? Hoy me fui muy enojado del partido anterior y obviamente que bueno, estuvo trabajando la cabeza durante un día y medio y bueno, por lo menos resultó, ¿no? Y la verdad que me siento muy satisfecho porque bueno, me había quedado con un mal sabor el partido anterior y bueno, esta vez tocó que salgan las cosas, tocó que entren los tiros y por suerte nos llevamos un triunfo histórico en un ambiente histórico, ¿no? Fue impresionante porque más allá de los dos suplementarios, esto sirve para no solamente lo numérico, lo espiritual, lo mental. Sí, obviamente que esto nos pone bien, nos sentimos muy contentos de poder estar otra vez en una segunda fase de Olimpiada. La verdad que eso demuestra una continuidad de Argentina, una continuidad de lucha, de entrega, de amor por esta camiseta y eso realmente nos sentimos muy orgullosos por eso. Más allá de que quedaba España, ¿este partido lo plantearon como si fuera el último de sus vidas, digamos? Sí, era un partido clave. Nosotros en realidad vinimos a ganar 3 partidos y es lo que conseguimos. Yo pienso que perdimos el partido anterior, que quedó un sabor feo de boca, pero Lituania es una potencia. Lituania en este momento debe ser entre los 3 mejores equipos del mundo. Nos quedó una sensación fea, obviamente, porque peleamos, pero no llegamos. Pero bueno, este era el partido que nosotros teníamos que ganar porque son 3 partidos importantes y que nos pone muy bien para la segunda ronda. ¿Se puede hacer un análisis del partido o no? No, técnicamente me parece que llegó un momento que el partido no tiene ningún tipo de explicación. Llegó un momento que los jugadores asumieron la responsabilidad. Facu la tomó, Facu la definió, la verdad que fue increíble, los 2 triples, la bandeja. Después Barbosa también tomó la posta, volvió a poner el partido parejo. Realmente en un momento acá no hubo entrenadores, no hubo técnico, no hubo técnica, no hubo nada. Acá realmente fue personalidad, fue actitud, fue tratar de luchar. Yo veía las caras de los chicos de Brasil, de los chicos nuestros y todos estábamos ya arrastrándonos por la cancha esperando a ver qué pasaba, ¿viste? Y bueno, Facu por suerte es joven, tiene esas piernas, tiene esa potencia y nos dio ese plus de energía que hace falta para cerrar el partido. Ya por otro lado te fuiste muy caliente, evidentemente este partido era especial para vos y hiciste probablemente tu mejor partido en la historia de la selección. Bueno, sí, me fui caliente obviamente conmigo mismo, caliente por la situación, pero sabiendo que habíamos perdido contra Lituania, que era un equipo duro, un equipo muy serio, y que bueno, traté de llegar hoy y dejar todo lo que podía dejar, la verdad que fue increíble, porque bueno, por lo menos me salieron las cosas, que eso es lo que mínimo se puede pedir, ¿no? ¿En algún momento pensaron que lo podían perder o no había noción de lo que estaba pasando en la cancha? Por momentos se pasa que lo vamos a perder, por momentos pasa que lo podemos volver a ganar, pero sinceramente ya cuando fuimos al primer suplementario pensaba que lo ganábamos, la verdad que en mi cabeza estaba que lo ganábamos y lo ganábamos, y bueno, por suerte se pudo, ¿no? A veces pensar que lo ganás no quiere decir que lo vayas a ganar, ¿no? Pero la actitud, el empuje, seguir luchando todas las pelotas, eso realmente sí hace que estos partidos puedan suceder, si no hubieran sucedido. Bien. Cuando Brasil nos saca una diferencia, creo, de 6 puntos en el segundo suplementario, en el primero, podríamos haber soltado la toalla y no la soltamos para nada y seguimos luchando. Entonces, cuando uno sigue luchando, las cosas buenas, hay más posibilidades de que sucedan, es la realidad. Yo lo vi adentro y la verdad que fue falta, pero bueno, eso es otro tema. De eso no voy a hablar porque fue falta clarísima. ¿Te das cuenta de lo que transmitís a tus compañeros? Bueno, según el día también, a veces transmito otras cosas. Bueno, hoy traté de transmitir lo mejor que pude y traté de transmitir, sobre todo en los últimos minutos, que veía que las fuerzas ya estaban muy agotadas, traté de transmitir lo mejor que puedo hacer, que yo lamentablemente no tengo el talento que puede tener otro jugador, pero sí puedo tener un empuje que por ahí puede ayudar a mi equipo, nada más. Pero repite el récord a Scholl. ¿Eh? ¿Rompiste el récord de puntos? Sí, la verdad que es una falta de respeto total, pero bueno, sucedió, ¿qué va a ser? La verdad que le pido mucha disculpa a Luis por romper un récord que es increíble que lo haya hecho yo, ¿no? Manu dijo que después de hoy hay que hacerte una estatua. Sí, bueno, una estatua fuera de Galve, pero no, para nada. Yo creo que hoy solamente fue un partido más y ya está. Tampoco hay que ponerlo allá arriba, porque lo único que hicimos fue pasar el grupo en otra Olimpiada. Obviamente que nos llena de orgullo poder volver a pasar y estar en una segunda instancia otra vez en otro Juego Olímpico, nos pone muy orgullosos porque, bueno, digamos que vinimos 4 olímpicos y 4 olímpicos a competir, que eso es muy importante, mantenerse compitiendo es lo más importante que podemos hacer. ¿Sentiste hoy, Chapu, que el equipo necesitaba tu liderazgo especial? ¿Lo sentiste así? No, yo creo que el equipo siempre me necesita que trate de estar lo más enchufado posible. Lo que pasa es que, bueno, a veces, como te digo, el tiro el otro día no me entró y, bueno, me puse nervioso por ese tema de no poder ayudar al equipo de la mejor manera. La verdad que no estamos sobrados de personal como para darme el lujo de no jugar un buen partido, ¿no? Y bueno, hoy traté de dar lo que yo doy. Entró un poco más de lo normal, obviamente, pero bueno, también es porque vine predispuesto a hacer lo mejor posible y el mejor partido posible. ¿Viene España? Describime, por favor, a Campazzo hoy. Bueno, Campazzo es un jugador desequilibrante en lo físico, en lo anímico también. Es una persona como yo que siempre se quiere superar. Él tiene un don que lo hace diferente, esa es la realidad. Lo hace diferente porque puede haber 10 jugadores igual a él, o la misma potencia, la misma fuerza, más altos que él todavía, pero él tiene un don que es esa entrega, esas piernas, esa fuerza, ese empuje que hace ganar a equipos, y está demostrado totalmente. Ha hecho ganar en equipos en la Liga, ha hecho ganar al Real Madrid, que aunque no haya jugado lo hizo ganar, yo sé bien por qué lo digo, y después hace ganar al Murcia por primera vez en la historia en los playoffs. Facundo tiene algo especial que todavía, él tiene un potencial que yo creo que a veces ni él se da cuenta. ¿Pero no te pasó la vara de la sorpresa hoy? Que él, con todos ustedes monstruos al lado, no me sorprende porque Facu está acostumbrado a asumir responsabilidad en su equipo. Él viene a ganar 3 ligas en la Liga Nacional y 2 la ganó él, y el Super 8 que yo gané lo gana él también con 3 triples, así que no me sorprende porque Facu ya es un grande, no hace falta averiguar nada sobre él. Después del partido con Lituania, el esfuerzo físico, es todo suplementario con Brasil, los 4 magníficos, los viejitos, ¿cómo llegamos con España? Qué sé yo, veremos. Yo la verdad que ayer estuve muy cansado todo el día. Manu se me reía porque parecía una morsa, dormí todo el día casi. Y sí, encima hoy de vuelta muchos minutos, así que... Qué bueno, ¿qué va a hacer? Hay que descansar. Tenemos un día, España también se juega una final. Yo, la verdad que España se está jugando la vida. Así que me imagino que ellos van a estar cansados igual que nosotros. Así que es lo que hay. Pueden ser primeros todavía de grupo. Sí, bueno... Bueno, ¿se piensa mucho en eso? No lo pensamos porque, sinceramente, hemos sido tercero en Atenas y hemos terminado con medalla olímpica, así que no me acuerdo en Beijing cómo terminamos. Bueno, en Beijing creo que terminamos segundo, así que da igual, el cruce, imagínate los cruces que nos van a tocar. Lamentablemente nos van a tocar cruces que nosotros somos inferiores, esa es la realidad. Y si alguien quiere decir lo contrario es mentira, porque es la verdad, somos inferiores y ya está.